estábamos en tarima, terminaba de hablar Lilian, que estaba cerrando el acto. Yo bajaba y caminaba unos 8 o 10 metros. Estaba Rumi, que iba a cantar. Se habían bajado todos los medios de comunicación. Y ya como eso de las 7 de la noche se oye una ráfaga de disparo, unos 14 percusiones. Cuando intento voltear, nos meten en los carros, la gente empieza a correr. Y bueno, lamentablemente me dice uno de los muchachos, que era Luis Manuel, que iba con unas heridas. Pero fíjate algo, el gobierno ha intentado decir que esto es un ajuste de cuenta, pero aquí debemos decir que hay otra persona, nos informaban ayer en la mañana, que tiene una herida en un brazo, entrada y salida. Y para nadie no es un secreto que cada vez que uno sucede o algo contra algún dirigente de la Alternativa del Cambio, de la Unidad, siempre el gobierno tiene que buscar algo para decir que está vinculado en alguna situación irregular.